sentirlo, deje de escuchar la escudería falsete. Muy bien, extrañaba esto, ¿eh? ¿Cómo andás, Jorge Bianchi? Bien, buenas tardes. Estuvimos una tarde espectacular. Unos días sin estar al aire por las distintas transmisiones, pero bueno, acá estamos. Y qué fin de semana, ¿eh? Qué fin de semana especial, porque no hubo actividad nacional, pero qué golpe para el deporte motor lo de este chico Simoncelli. Sí. Y venimos de racha, porque viene lo del inglés. Wildon anteriormente, ahora Simoncelli, cómo el deporte motor al máximo nivel, pues estamos hablando indicar máximo nivel, MotoGP, quizás, ojalá que no, Fórmula 1 en cualquier momento, más adelante. El italiano una promesa realmente muy importante. Claro, en el máximo nivel vamos perdiendo deportistas, que todos los que estamos en esto, y me parece, no sé si vas a coincidir conmigo, Jorge, sabemos que el deporte motor es un deporte de riesgo. Sí, obvio. Pero que uno nunca se imagina que en los lugares en donde supuestamente están todos los recaudos tomados para que estas cosas no pasen, terminan pasando. Exactamente. Y hasta ahora el mejor resultado que ha tenido el panorama internacional del automovilismo es la Fórmula 1, que desde el año 1994 no hay accidentes fatales, ¿no? La decena creo que fue la última fatal. Así que bien por la gente de la Fórmula 1. Sí, bien, bien, con los monocascos, con todo lo que trabajan antes de un gran premio. Hay mucha seguridad, los pianos, los paredones que abrazan pero de lejos y no lastiman. Bueno, así está. Vale. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Jacona en La Plata, alineación Valencia y frenos, en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129. Hubo actividad del sábado en el Roberto Mouras de La Plata. Los FIA 600 likes se presentaron. Ganó Cassiani. Estira la definición del campeonato. ¿Querés estar cómodo y seguro? Llama al 421-9855. Revise Futura. Anota también al 423-3185. Kimi Raikkonen vuelve a la Fórmula 1 Internacional. Brunera Baldoni, tuercas especiales en maquinaria y herramientas en la avenida 44-160-161. La actividad del karting pasó por Zárate. La categoría Paco disputó su gran premio. Fue una fiesta, la octava fecha del año. Ferretería y repostería La Positiva, 20 esquina 38. Látex interior y exterior, 29,90 pesos. Encontrá todo en ferretería. Recordamos la dirección, 20 esquina 38. Luto en la MotoGP por el fallecimiento del italiano Marco Simoncelli. Estación de servicio en Las Palmeras, cargue GNC y combustible con su carga de gas, sume puntos y gane. Avenida 72, entre 10 y 11. También hubo en el Roberto Mouras de La Plata, el día sábado, actividad con los FIA 600 Lanús, los APAC 1300, 1400 y la categoría ABZ. Hoy les vamos a dar todos los resultados. Santería El Oráculo, velas, velones, estampitas, guías, aceites, imágenes y mucho más. Avenida 520, entre 171 y 172, teléfono 15-651-3783. Si no ganaban el Rally de España, Rally Mundial, Sebastián Leb se les escapaban en el campeonato. Tapas de cilindro, el Rafa, Rafael Espósito, hijo, reparación de todo tipo de tapas en la esquina de 38 y 139. Teléfono 4140153. Buen trabajo en general de los pilotos platenses. Ganó Agustín Maestro Paolo. Parabrisas Plus, cristales originales, polarizados, floteos y alarmas. 44 Casiquina 131. Teléfono 414600. Motos argentinas en Europa, podio para el Tati Mercado. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Avenida 31, esquina 63, teléfono 451-4827. Estás en la escudería, estás en La Redonda, 100.3. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Por favor, gurú de la venta de autos, ¿cuál es su secreto? Ver para creer, publicar para vender. La combinación perfecta. ¿Perfecta? Publica en el día, papá. Por solo 40 pesos, publica tu auto con foto en el suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día. Y ahora, pagando solamente 6 pesos más, también podés publicarlo con foto en el diario El Plata. Además, la foto la sacamos nosotros, de lunes a viernes de 9 a 17. Y durante 30 días aparecerá en la revista Autos Platenses y en internet, totalmente gratis. Si no vendés es porque no querés. Ver para creer, publicar para vender. La combinación perfecta, suplemento Vehículos de Diario El Día, Diario El Plata y Revista Autos Platenses. Muy bien, 17 horas 6 minutos en la ciudad de La Plata, en la República Argentina. Vamos con Publi, Lorena. Vamos con Publi y ya comenzamos con toda la información. Dale, dale, dale. Móvil Gas, Obliga Supra Hidráulica, Nelly, inyección electrónica de última generación, equipos de GNC de presión positiva. Móvil Gas 13527, teléfono 482-9503. Martín Chef, comida para llevar, 10 años atendido por su dueño. Yaval 489-2121, exquisiteces. También podés pasar por 54 entre 10 y 11, número 756. Y le vamos a dar también, Dani, la bienvenida a una nueva, un nuevo anunciante nuestro. Otro más que se suma. Mirá que no hay más lugar ya. Son muchísimos, bueno, todos quieren estar acá en la escudería. La Positiva, Ferretería y Repuestería, y vamos a nombrarlo a él, por supuesto, a Diego Baffi. A Dieguito. Dieguito. Muy bien. Dieguito, que también le damos la gracias bienvenida por en el día de hoy. ¿Recordamos la dirección? Sí, a ver. Está en calle 20, esquina 38. Jorge, cuando quieras comprar algo, anda a La Positiva. Muy bien. Muy bien. Jorge, ¿qué tenemos? Y tenemos los mejores de la semana. Sí, sí. Porque bueno, después del viernes, ya finalizado el trabajo de los hombres del turismo de carretera en el Roberto Mouras de La Plata, se quedó con lo mejor el turismo de carretera Chevrolet de Matías Rossi con 1 minuto 28 segundos exactos. Segundo fue Cristian Ledesma, quedó a 40 centésimos, al igual que Mariano Wagner, tercero. Cuarto, Truco, buen trabajo de Truco, volviendo con la Dodge al turismo de carretera, quedó a 60 centésimos. Quinta posición para Emiliano Pataro, también a 60. Sexto, Leonel Ugalde, del puntero de la Copa de Oro, a 70 centésimos. ¿Qué tiene que ganar? Tiene que ganar, obviamente, para salir campeón. Séptimo, Gastón Mazacane, a 90 centésimos, al igual que Omar Tanoni, que terminó octavo. Noveno, Gurí Martínez, a 1 segundo. Décimo, Guillermo Ortelli, a 1 segundo 20. Pensá en el verano, elegí tu pileta Mora Plas, variedad de formas, tamaños y colores. Mora Plas, industria plástica, pintura también para tu pileta. En 4425, teléfono 479-1247. 11, Aló, 12, Maximiliano Juan. 13º, Berna. Puesto 14 para Matías Rodríguez. 15, Jalab, 16, Treviani. 17, Gustavo Solís. 18, Diego Ventín. 19, Cristian 12, puesto 20, Nolesi. 21, Campanera. Y 22, el de Canals, Roberto Delbo. Center Lube, área de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad, en Avenida 31, esquina 67, teléfono 453-2922. Bueno, estos son los tiempos, Jorge, generales de toda la semana, sí. Pero tenemos también que ir contándole a la audiencia. Esto es general. Que es general, pero que hubo tres días y que cambia la condición de pista. Sí. Porque, por ejemplo, un día el más rápido había sido Matías Rossi con minuto 28 el día jueves, mientras que Cristian Ledesma había sido con minuto 28.4 el miércoles el más rápido. ¿Cómo estaba el clima? Y estaban mejores condiciones el jueves que el miércoles. Y en el caso de Emiliano Espataro, el viernes marcó 28.6 con bien con la fresquita, 6 y pico de la tarde marcó 28.6 Emiliano Espataro, que fue el más rápido del viernes. Y a mí, yo te digo una cosa, a mí lo de la última hora y con caucho nuevo es como un engaño pichado. Y sí, porque después te cambia todo. El tema es que tengan buen ritmo durante todo el entrenamiento, cambiando aerodinámica y temas de suspensión, y no esperar a la última hora. Claro, te llevas el mejor tiempo, pero no era la realidad de las condiciones. ¿Cómo está el auto para carrera? Bueno, a partir del miércoles, a los oyentes de la escudería, les cuento, tenemos entradas para el fin de semana de turismo carretera. A partir del día miércoles vamos a estar con la consigna. y va a ser una encuesta en cuanto a los hinchas de las distintas marcas. Atención, hinchas de Ford, Chevrolet, Dodge, Torino. El miércoles, no se pierdan la escudería, porque entre miércoles, jueves y viernes van a ir muchos oyentes a Roberto Mouras de La Plata a visitar el autódromo para estar disfrutando de la fiesta del automovilismo platense este próximo fin de semana. Así que atentos, que el miércoles comienza el sorteo de las entradas. Lorena, vendemos y vamos con lo que pasó el viernes y sábado en Zárate con el karting argentino. Repuesto 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat y todas las tarjetas, 137, 43 y 44. Teléfono 470-8300. GNC Gasplat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, esmerada atención en calle 66, esquina 150. Bruno, asesores de seguros, 20 aseguradoras nos permiten ofrecerle los mejores costos y las más completas coberturas. Calle 20, 58 y 59, teléfono 453-3078. Grupo Marcar, la diferencia de Marcelo Simonetti. Calidad y tecnología al servicio del automotor, 148, 45 y 46. Mecánica integral, teléfono 414-1700. Bueno, Augusto, hubo gran premio Juan María Traverso, Copa Juan Milán. Así es, Daniel, el sábado 22 de octubre se disputó la octava fecha de año y el gran premio Juan María Traverso de la categoría pilotos asociados karting del oeste en el kartódromo internacional de la ciudad de Zárate. Nosotros estuvimos allí presentes, como lo hacemos carrera tras carrera. Fuimos el viernes, un viernes a pleno sol, con mucha actividad para las pruebas, y el sábado fue realmente una fiesta, algo que no se ve hace mucho tiempo no se ve en el karting. Hubo distintos espectáculos para todos los gustos, para los más pequeños. Hubo un auto de Top Race también, hubo autos de la Fórmula 4 haciendo una exposición junto a su presidente Rubén Pérez. Sí, señor. También hubo una exhibición de motos, un tanto accidentada, pero por suerte no pasó nada. Eso fue lo más espectacular del día, quizás. Así que disfrutamos de una grata jornada en el kartódromo de Zárate. Buen trabajo de los pilotos de La Plata, que ganó Agustín Mastropaolo. También buen trabajo de Viscusi, que se subió al podio. Julián Viscusi terminó cuarto en la otra final. Buen trabajo de Romina Lucesoli, metiéndose otra vez dentro de los 10. Y los demás, bueno, un tanto complicado, Rodrigo Novoa, que no le encontró la vuelta en todo el fin de semana al karting. También complicado lo de Alan García, que también estuvo muy complicado durante todo el tiempo. Decime, contame rapidito los invitados. ¿Quiénes fueron algunos de las figuras invitadas? Bueno, algunas de las figuras fueron Juan Pablo Giannini, Marcelo Bugliotti, Josito Di Palma, el Pejerrey Belloso, Augusto Scalvi, Tito Urreta Vizcaya, Gustavo Tadei. También apareció también Matías Rossi, pero solamente por un momento para la foto protocolar. Simplemente para eso apareció Matías, que quería preservar su físico para el fin de semana. También estuvo De La Plata, bueno, dijimos Ayrton Molina, Leandro Mulet, Brian Cocherari fue invitado también de la ciudad de La Plata. Esos son algunos nombres, Josito Di Palma. Bien, bueno. Algunos nombres de los que estuvieron en esta fiesta de la PACO, que terminó de noche, se corrió de noche la mecánica nacional B, también lo hizo la mecánica nacional A, que fue una especie de larga duración a 38 vueltas con cambio de piloto en boxes, algo parecido al TC2000, a la carrera de invitados del TC2000, algo muy, pero muy lindo, fuegos artificiales, realmente un muy lindo espectáculo. Bueno, vamos con publicidad y empezamos a escuchar a algún protagonista. Dale. Visita la Mercedes, te sorprenderá, servicio completo para camiones y pickups en Gracia y Mecánica, ruta 36 y 506, Nextel 689, asterisco 2190. Aposta y gana en la categoría, agencia hípica y de lotería, 49 esquina 136, llámanos al 479-9964. Vamos a escuchar las palabras de los protagonistas platenses. Estamos en el kartódromo internacional de Zárate y estamos con Julián Viscusi, que en la segunda carrera hizo podio. Julián, un fin de semana dentro de todo positivo, ¿no? Sí, muy positivo. En este fin de semana pudimos lograr un tercer puesto y muy buenas las dos carreras. ¿El año que viene qué se hace? Y seguramente que tomamos a estar en la B. Siempre con la motorización de Fabricio Merlo, en el chasis a la ayuda de Gabriel Lucas. No, ahora estamos con Carlos Fernández. y le ayuda un poco con Gaby Luca. Bueno, la idea es pelear el campeonato el año que viene en la Mecánica Nacional B. La experiencia en la Sella de City es bastante parecida a la categoría, así que seguramente el año que viene te veremos adelante en la B. Sí, ojalá, vamos a ver si podemos estar lo mejor posible. Bueno, vemos en Varadero, Julián. Bueno, déjame agradecer a Carlos Fernández, a Gaby Luca, a mi mamá, a mi papá y a todos los que me apoyan. Julián Biscusi. Fábrica de Sándwich y Ricardo, los mejores de la ciudad. Camino General Belgrano, esquina 15, en Los Hornos, 66, 137 y 138. En Tolosa, 520, 11 y 12. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22. Llama al 489-5272. Taller Mazda de Miguel Ángel Salazar, elásticos, tren delantero, alineación y balanceo. 28, 34 y 35. Teléfono 4795-724. Bien, en la Fórmula 1 y titulando, dijimos que Raikkonen vuelve a la Fórmula 1, el finlandés. Después de su paso por la NASCAR, por el Rally Mundial, se va a subir a un Williams FW44. Estuvo supervisando, mirando realmente el chasis nuevo de la marca Williams, que va a estar con motores Renault. Así que, en definitiva, adiós Barrichello, bienvenido Kimi Raikkonen, que va a ser pareja con Pastor Maldonado. Taller integral de chapa y pintura Forador y cabina presurizada, laboratorio con sistema de colores, Forador y chapa y pintura, 43... 141 y 142, teléfono 15463-4643, apoyando a su piloto Mauro Foradori. Un testimonio más del karting. Lucesoli, bueno, Romina, tu carrera, terminaste de octava, te metiste dentro de los 10, haciendo un buen ritmo, pero bueno, en la segunda algún inconveniente hizo que quedaran afuera, pero creo que un fin de semana positivo por haber mejorado y estar dentro de los 10. Sí, la verdad que sí, fue un fin de semana bastante positivo, ya con el cambio de chasis habíamos mejorado, nos dimos cuenta que el karting era de punta también por el otro chico que anduvo rápido, pero bueno, en la hora de clasificar La cadena nos dejó afuera, ya veamos del fondo como siempre, pudimos remontar y meternos entre los 10 como siempre fue el objetivo, ¿no? Entonces lo pudimos lograr. Bueno, en la final otra vez, la segunda final otra vez la cadena nos dejó afuera, pero en cuanto a mí se cierra un fin de semana bastante positivo. ¿Para el que viene, qué tienen pensado hacer para el que viene? ¿Seguir en la misma estructura, en la misma categoría? No sé, estamos pensando en eso todavía. No sé si la idea es seguir en karting o probar otra cosa. Pero bueno, pues se definirán las últimas dos fechas, veremos qué haremos después. Así que podremos ver en un FIA 600 ATN. Y es la idea, veremos, hay que probar en el verano, ver qué pasa. No sé con qué auto tampoco, así que hay que ver. Cuando sepa te digo. Bueno, compartimos lo que viene, Romina. Dale, muchas gracias, gusto, pues siempre acordarte de mí. Déjame decirle a Luca que la verdad que no puedo terminar, pero nos dio una mano muy grande en cuanto a acomodar el chasis. A mi familia, que me acompaña siempre, a Fabricio por el motor que me entrega y a Carlos Almeida, porque la verdad que es un trabajo excelente con el chasis. El testimonio de Romina Lucesoli. Embrague Carlitos de Juan Carlos Tobio, nacionales importados en 60, 30 y 31, teléfono 453-4763. Tienda de ropa para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio, gran variedad de marcas, horario corrido de 9:30 a 20:30 y feriados a partir de las 16:30 hasta las 20:30 horas. Calle 22, 44 y 45, número 610. En comunitarias del TC2000 se sigue trabajando con vistas a la competencia de potrero de los Funes. Hoy en Buenos Aires, en el Juan y Oscar Gálvez de la Capital Federal, está probando el equipo Renault, el equipo Chevrolet, Fineschi Racing y el Vitelli Competición. Fletes CBS y cargas generales habilitado para todo el país de Diego Cirito, seriedad y responsabilidad. Llama al 1540-933-94, liderar compañía general de seguros. Nuevo local en City Bell 473 bis entre 22 y Camino General Belgrano. Liderar, llámanos al 15572-9419. RB tapas de cilindro, soldaduras especiales en aluminio, RB rectificación vital, tarjetas de crédito en 38 casiquina 16, teléfono 48295. 524. Estamos con Rodrigo Novoa. Bueno, Rodrigo, un fin de semana complicadísimo. Te vimos que realmente no le encontraron la vuelta en todo el fin de semana, ¿es así? Sí, tuvo un fin de semana complicado. No le encontramos la vuelta. vuelta al karting y bueno, fuimos a hacer lo que mejor pudimos. Contame un poquito cómo fueron las carreras, cómo lo viste a tu invitado, a Chiapoli. Bueno, la carrera estuvo bien, lástima el toque en la curva 1. Y bueno, fuimos a ir remando y bueno, y después como se le salió un pontón, ahí nos demoró un poquito. Y después Chiapoli andó bastante bien y lástima que se tocó con uno y quedó afuera y después pudo volver a la carrera. Bueno, el año que viene tiene que pasar de categoría y vas a pasar a la mecánica nacional A. Creo que sí, pero todavía no sabemos cómo hacer, pero seguro que nada. Bueno, nos vemos en Baravero, Rodrigo. Bueno, dale, déjame agradecer a Chano, a Chiapoli que vino, al papá de Chiapoli, a mi viejo, a todos los que me apoyan, a Sergio, al nene y al chico que vino. Rodrigo, vos. Merlo Carrer Racing, sin preparación, atención de karting en pista en 62, esquina 123, teléfono 425-3733. Encendido Lucas, baterías, bombas, correas, repuesto justo para tu auto. El mejor precio, comprobalo en Encendido Lucas. Servicio y atención 19525, teléfono 423-6189. Mecánica integral post de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales importados. Experiencia y seguridad para su vehículo en la calle 66-139-140, teléfono 15-431-9848. Rally Mundial en España, ganó Sebastián Loeb y realmente está empatando el campeonato con Hirvonen, que salió segundo, Yari Mati Latvala, tercero Dani Sordo, cuarta posición. Rally Mundial en España, dije, y el campeonato presentado por, si los voy a conocer. Presentado por RH Competición Racing, para y todo para tu auto de carrera, buzos, cascos y botas cada vez más cerca tuyo en el Autódromo Roberto Mouras. También podés pasar por 41-11-12, teléfono 424-4296. Con 196 puntos lo encabezan Sebastián Loeb y Hirvonen, primero y segundo, o primero, prácticamente porque es el mismo puntaje. Tercero está Sebastián Ogier con 193. Cuarto, Yari Mati Latvala, 131, y la quinta posición para Peter Sorbel, 110 puntos. Reitero, Loeb y Hirvonen están arriba en el campeonato con 196 puntos. Gomeya Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo, avenida 66, esquina 145, teléfono 450-6396. ¿Problemas con los frenos de tu auto? Visita para Mac Frenos y Embragues. Servicio para autos, motos, industria, para Mac Frenos y Embragues. En 54, 143 y 144, teléfono 450-5648. Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen y Chevrolet. Repuestos Los Primos, 122, 62 y 63. Bueno, Augusto, me dijiste que fue una fiesta este gran premio de karting. Escuchamos al mejor platense, el que mejor le fue el fin de semana. Al mejor ubicado, al que ganó su final, la final de titulares, y terminó tercero en el gran premio porque su invitado, Ricardo Tecomois, piloto del campeonato argentino de karting, terminó séptimo en su final, así que lo escuchamos. Maestro Pablo. Bueno, Agustín, ganaste tu final, sumaste puntos importantes, achicaste la diferencia en el campeonato, así que en las últimas fechas que quedan la vas a pelear a todo o nada. Sí, la verdad que estamos muy contentos, ya un poquito con bronca de lo que pasó, pero bueno, hay que, las carreras se corren y pudimos terminar primero en la primera final y después nos costó cuando nos fuimos afuera en la segunda con Ricardo de Domuiz y pudimos terminar todo, así que muy contento. Ahora, más o menos, ¿a cuántos puntos quedas de Salvatore, no sabes? No, ni idea, me parece que estoy a 10 o menos de 10, más de 10 no. Quedan dos carreras, todavía se puede, ¿eh? Hay que sumar la mayor cantidad posible de puntos, terminar delante de Salvatore y ¿quién te dice? Poder ser campeón de vuelta, festejar este año de vuelta como lo hiciste el año pasado. Sí, la verdad es que tratamos de festejar como hicimos el año pasado, ya que estábamos peleando con los mismos que peleamos el año pasado, pero en distintas categorías, pero bueno, las carreras son así, hoy nos tocó más o menos ganar, pero nos ha tocado perder también. Bueno, nos vemos en Baradero, Agustín. Bueno, déjame agradecerte a vos, a la familia Gemma, a la familia Faísa, a Walter, a la familia Cristian, a John Seca porque me dijo que andaba muy bien Ricardo de Gomuiz, a la familia de Gomuiz que nos ayudó bastante ya que el piloto anda muy bien, estamos muy contentos con él, a mi viejo, a Chano, a la familia de Imaro y a todos los que me apoyan. Agustín Maestro Pablo. Bulonera Catedral con toda la intraútica para soldar mis y tiene que invertir y por plasma, siempre en la tradicional esquina de 55 y 15, horario de 7:30 a 18 horas, sábados a partir de las 7:30 hasta las 13 horas. Consultanos al 483-1971. Cajas de cambio en Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4 y competición diagonal 74 entre 71 y 72. Llámanos al 417-7813. En FIA 600 Live, el ganador del sábado fue Daniel Cassiani, el campeón de la categoría. Segundo terminó Lucas Panarotti. Tercero, Adrián Bueno, piloto de la ciudad de La Plata. Cuarto, Sergio Castellano. Quinto, Juan Martínez. Sexto, Emiliano González. Séptimo, Emiliano Polito. Octavo, Javier Carrusca. Noveno, Coqui Barano. Décimo, Diego López. En el puesto 11, Leiva. En el 12, Ignacio Llanos. En el 13, Vidi Sapia. En el 14, Alberto Álvarez. Daniel Cassioni ganó en los FIA 600 Live. Mecánica Folcini, todas las marcas, nacionales, importados, suspensión y tren delantero. Mecánica Folcini, entre 71 y 72. Teléfono 451-7110. Madrera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos. Madrera El Terreno, ventas por mayor y menor, avenida 25 entre 512 y 513, teléfono 4846-741. Empezamos a escuchar ahora a los invitados, Augusto, por ejemplo, a los que fueron desde la ciudad de La Plata para correr, y en el caso de este pobre no pudo subirse al karting. No, no pudo subirse porque Alan García en la carrera tuvo un toque en la sexta vuelta y quedó tirado, así que Leandro Mulet no pudo girar, pero estaba contento porque el viernes giró y se divirtió en el kartódromo, así que vamos a escuchar lo que nos dice el piloto de La Plata. Lo presentamos, Lorena. Lo presenta Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Jacón en La Plata, alineación Balanceo y Frenos. Neumáticos Carlos en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129. Bueno, el cartódromo internacional de Zárate, y nos encontramos con Leandro Mulet, piloto de Turismo Carretera. Bueno, Leandro, disfrutando de una linda jornada acá con la gente del karting, con Alan García como piloto titular que te invitó, así que una linda tarde y una linda noche también. Sí, por supuesto, la verdad que mucha gente, muy lindo el kartódromo, todo muy lindo. Obviamente que Alan no pudo clasificar bien y bueno, tuvo un roce y quedó fuera de pista y no pudimos correr, pero la verdad que igual, de todas maneras, ayer la pasamos bien, hoy también, así que nos llevamos una linda experiencia, porque bueno, yo nunca había venido a Zárate y la verdad que un kartódromo realmente espectacular para los chicos, y obviamente que lo disfrutaron mucha gente, porque realmente había muchísima gente de una categoría muy atraída por la gente, ¿no? Bueno, se viene La Plata, un circuito que lo conoces muy bien, una nueva fecha del turismo carretera, en una semana, vos cómo lo encarás, cómo ves esta nueva carrera acá en La Plata, que es un circuito que ya conoces bien. Habíamos ido a probar antes de ir a la barría y había andado muy bien el auto, habíamos hecho 28.7 con el motor de prueba, así que pensamos que va a andar muy bien, el auto viene andando bien, viene estando dentro del segundo, pero bueno, por pequeños detalles que he cometido errores yo, no he podido demostrarlo en la serie y en la final, así que esperemos tratar de tener una buena jornada el fin de semana que viene, cosa de tratar de terminar, que es lo más importante, y si es lo más adelante posible, mejor. Bueno, ¿algún proyecto para el año que viene? ¿Tenés algo en mente? No, tenemos el auto que anda muy bien, así que pensamos que vamos a seguir igual, y si Dios quiere, arrancar de la primera carrera, tratar de sumar puntos, ya que bueno, este año arrancamos medio mal porque no conocíamos el auto y demás, y empezamos a estar a 2 segundos, y bueno, lo redoblamos a la apuesta y ahora estamos quedando a 1 segundo en las clasificaciones, que es muy importante para nosotros, ¿no? Bueno, nos vemos en La Plata, Leandro. Bueno, dale, un saludo a todo el equipo de García que nos invitaron a correr, pero bueno, no se pudo dar y la próxima será. Leandro Mulet. Estación de servicio en Las Palmeras, carga higiene y combustible con su carga de gas, sume puntos y gane. Avenida 72 entre 10 y 11. Vos sabés que soy fanático de Juan María Traverso. Me encantaba como piloto, verborrágico, siempre hacía cosas distintas y lo extraño realmente en una pista de competición. Pero como periodista tengo que decir que no me gusta este Traverso actual. ¿Por las opiniones que da? Sí, digo esto porque declara que los autos de ahora son a prueba de pelotudos. Y a mí me da la impresión que no es así, porque evidentemente la tecnología ha avanzado, y vos hablabas de la seguridad, sí, para impedir desgracias en este deporte motor que es de alto riesgo. También dice que antes en el TC, si llegabas vivo, ganabas. Zafabas 500 veces de matarte. Eso no es verdad. Eso no es verdad porque yo he presenciado y trabajado con la ruta del turismo de carretera, y si bien es cierto, los dirigentes se equivocaron. Ejemplo, los taludes de tierra. Sí. Porque se puede, pero no se debe. Y evidentemente fue una de las grandes equivocaciones para no tener más el turismo de carretera en ruta. Y evidentemente con la nueva tecnología de la categoría, la número uno en la República Argentina, ya no está para la ruta. Coincidimos. Porque los caminos no son los lógicos, el caucho no es el mismo, se corrían con las Michelin, angostitas, pero en definitiva la seguridad era de papelito. Pero se corría. Y él dice, antes en el TC llegabas vivo, ganabas. Eso no es verdad. Zafabas 500 veces de matarte. Y dijo, 24 horas de TC... Si bajan muertos de una carrerita de 50 minutos, ¿cómo van a correr 24 horas? Son las declaraciones de Juan María Traverso, que me da la impresión que como no está, debe extrañar tanto, y por eso dice esas cosas. Estación de servicio Las Palmeras, cargue GNC combustible con su carga de gas, sube puntos y gane. Avenida 72, entre 10 y 11. Un adelanto de motociclismo, Jerónimo. Bueno, hablamos de una noticia que no quisiéramos dar, seguramente, pues la MotoGP está en un día negro. Tenemos que lamentar la pérdida de este joven piloto de 24 años, hablamos de Marco Simoncelli, que lo veíamos en la previa con su toalla amarilla en la cabeza, mostrando un cartel sobre su nueva página web. Bueno, nadie imaginó que iba a terminar de esta manera, en la vuelta número 11 de la vuelta, en la curva número 11, la vuelta número 2. En la segunda vuelta. Exactamente, se le va de costado la moto, con la mala suerte que la misma dirección de la moto vuelve, lo hace volver a pista, y son Valentino Rossi y Colin Edwards quienes no lo pueden esquivar, pasándole prácticamente por arriba con las motos. Todavía la muerte exacta, la causa de la muerte todavía no se conoce. Sí son lesiones críticas en el cuello, claro, y la espalda. Una muerte que es la primera de la MotoGP desde el 2003, fecha que en el piloto Daihiro Kato murió. Curiosamente del mismo equipo donde era Simoncelli, hablamos del San Marco Honda Gresini. Bueno, rápidamente el mundo de la MotoGP y del motor se hizo eco de esta noticia. Los pilotos Jorge Lorenzo, Ben Spice, Nicky Hayden, los máximos y lo que también pelean atrás, brindaron vía web o vía Twitter su mensaje de apoyo, también mismo los equipos. Y déjame, Dani, leerte uno que me parece que es el más significativo, el de Valentino Rossi, quien se creía su hermano mayor. Dice, Sik era como mi hermano menor, muy fuerte en la pista y muy dulce fuera de ella. Lo voy a echar muchísimo de menos. Valentino Rossi, que ha quedado choqueado, inclusive rumores dicen que no va a estar en la temporada 2012. Seguramente no hay que apresurarnos y esto seguramente va a pasar. Estrictamente en lo deportivo, la carrera fue cancelada, no va a tomarse en cuenta por el campeonato del mundo. Queda solamente una carrera, es el 6 de noviembre en España, en Valencia, pero bueno, lo más importante es la muerte de este italiano, de Marco Simoncelli, que en paz descanse. Gracias, Jerónimo. La Escudería, mucho más que automovilismo. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartucho. Compu Express. Lo último en tecnología está en 51 17 18. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-mediaexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Tienda de ropas para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio. Gran variedad de marcas, horario corrido. ¿Qué me pongo? Calle 22, número 610, entre 44 y 45. Tu mejor opción. El automovilismo, ¿verdad? Está en La Redonda. Muy bien, Bien, 17:34. Augusto, se presentó la Copa Coronación de TC Moura, TC Pista Moura, y también lo que fue la Carrera de la Plata en una reunión el miércoles en donde estuviste presente. No tuve la suerte de estar, y bueno, nosotros con Jorge por distintos motivos ese día no estuvimos, y tuviste la suerte de estar presente. ¿Qué fue en sí? ¿Se eligió el periodista del año? Algo que se hace todos los años con la gente del Moura. Así es, Daniel, compartimos una noche amena con la gente del periodismo y con la gente del Roberto Moura, con Hugo Mazacane, con Adolfo Jauregui, que... con el Vasco Jauregui. Y bueno, una muy linda noche en Puerto Madero, en una presentación de la Copa Coronación del TC Mouras y del TC Pista Mouras, y también la presentación de la Carrera de la Plata, que vamos a tener esta semana, el próximo fin de semana en el Roberto Mouras. Sin dudas, una noche muy linda pasamos con todo el periodismo. La elección también del mejor periodista del año, que lo ganó Eduardo Lesner. Así es, Jorge Eduardo Lesner, hombre que vos lo conocés y mucho. Sí, hace muchos años que he tenido contacto con Eduardo, un gran periodista, que viaja a todas las carreras. A todas las carreras viaja Eduardo Lesner, en micro, en un auto, en un camión, pero él llega a todas las carreras. Y ni qué decirte, cuando estaba la Fórmula 2 Coda Sur y la Fórmula 3 Sudamericana, se dedicaba también a los monopostos y hacía y cruzaba frontera. Eduardo Lesner, un gran tipo, un gran periodista, que con voto propio, en cada una de las carreras, le dicen el rey del teléfono. Sí, ¿Y por qué? Y porque lo llaman todos los medios de la República Argentina y él les está informando, obviamente que le pagan. Lógico. ¿Eh? Eso no es barato. Y le pagan a Eduardo para rescatar la información del periodista de la capital federal como Eduardo Lesner, y evidentemente por eso le dicen el rey del teléfono. Está en todas las carreras y bueno, digno y merecido premio ha tenido. Así es, sin duda. ¿Pudiste hablar con quién fue el anfitrión, quién fue el que nos invitó, que es Hugo Mazacane, Augusto? ¿Y tenés la nota grabada? Tenemos la nota de Hugo Mazacane, que estuvimos charlando. Estaba contento de lo que pudieron hacer este año. Así que un evento que lo hacen todos los años para presentar la carrera de turismo carretera. Bueno, lo presentamos, Lorena. Presenta tapas de cilindro Rafael Espósito e Hijos, reparación de todo tipo de tapas, soldaduras especiales en aluminio, el Rafa, ahora en la esquina de 38 y 139. En Puerto Madero, en la presentación de la Copa de Oro del TC Mouras y también del TC Pista Mouras, y la presentación de lo que va a ser el 30 de octubre la carrera de turismo carretera en la ciudad de La Plata. Estamos con Hugo Mazacane. Hugo, bueno, disfrutando una noche muy linda acá en Puerto Madero con toda la gente, todo el periodismo, realmente algo muy lindo, ¿no? Sí, muy lindo. Una cena que acostumbramos a hacer cada vez que tenemos nuestra fiesta, que es la carrera de turismo de carretera. Aprovechamos para juntarnos con el periodismo, para pasar un buen momento, diferente a lo mejor a los que estamos acostumbrados, a charlar un poco más distendido, y bueno, recordar algunas cosas y pasarla bien, y como pasó, elegir al periodista del año, que lo han elegido ustedes democráticamente. Así que muy lindo todo, gracias a Dios. Dentro de 10 días viene el turismo de carretera a La Plata, ya pasó el TC2000, ahora se viene la máxima de nuestro país. Sabemos que se está trabajando mucho en el autódromo, cada vez que lo visitamos vemos obras nuevas, y ahora principalmente se inaugura la entrada toda de asfalto completamente, dejamos a un lado la tierra, así que se siguen haciendo obras para seguir creciendo en el autódromo, ¿no? En realidad tratamos de darle al todo el público que concurre las mejores comodidades. Era una cuenta pendiente que teníamos el ingreso al autódromo y lo hemos podido terminar. Así que, gracias a Dios, todo lo que concurran, bueno, van a encontrarse con la obra terminada. Pero bueno, hemos empezado otra obra, otro desafío que es la obra arriba de los boxes nuevos, que Dios mediante estará terminada a mediados del año que viene. Así que cada año, cada momento y en cada instante, y gracias al aporte que hacen las categorías, sobre todo las zonales, que son gran contribuyente del circuito, nos permite a nosotros realizar este tipo de obras para comodidad del público, para comodidad de los pilotos, para comodidad de los periodistas, para comodidad en definitiva un poco de todos. Bueno, Hugo, le agradecemos estos minutos. Nosotros somos de La Plata, de la Radio La Redonda, la escudería, y le queremos agradecer y seguramente compartir el fin de semana venidero con el turismo de carretera acá. Esperemos que sea una fiesta acá en Roberto Mora de La Plata. Sí, va a ser no, en realidad, si hablamos de categorías nacionales, el Mouras también es una categoría nacional, pero no debemos olvidarnos que también pasó la primera fecha del año el turismo nacional, otra categoría también realmente que nos llena de orgullo cada vez que viene a La Plata, con Pauletti a la cabeza, que es un amigo personal y que todos los años nos honra el turismo nacional con sus 100 autos. Nos pone bien que venga la categoría, porque es una esa categoría que todos queremos. Muy bien, bueno, nos estamos viendo en el Mouras de La Plata del 30 de octubre. Gracias. Si Dios quiere, y gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. Ahí estaba la palabra de Hugo Mazzacane. Deja seguro y disfruta Turismo Moscardini, viajes de corta, media y larga distancia, teléfono 450-0684. Para Brisas Plus, cristales originales, polarizados, ploteos y alarmas en 44, casi esquina 131. Teléfono 414-600. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Avenida 31, esquina 63, teléfono 451-4827. Equivocación de mi parte, Daniel, me rectifico. ¿Sobre qué? Sobre el campeonato del Rally Mundial, porque yo tomé el puntaje de la carrera anterior al Rally de España. Ajá. En definitiva, Loeb ahora sigue primero en el campeonato con 222 puntos, Hirvonen tiene 214, Ogier 193, Jari Mattila-Latvala 146 y Peter Solberg 110 puntos. El puntero del campeonato después del Rally de España, Sebastián Loeb, con el Citroën, el francés, 222 puntos. Al mundo le falta un tornillo. Bulonera Baldoni lo tiene. Torcas especiales, maquinaria y herramientas. Bulonera Baldoni, avenida 44, 160 y 161. Teléfono 476-186. Móvil gas, obleas y prueba hidráulica en el Lee. Inyección electrónica de última generación. Equipos de GNC de presión positiva. Móvil gas 13 y 527. Teléfono 482-9503. Ferretería y repuestería La Positiva en la calle 20, esquina 38. Promoción, látex interior y exterior 29,90. Encontrá todo en Ferretería La Positiva de Diego Subbafi, de lunes a sábados de 8 a 19 horas, domingo hasta las 18. Muy bien, presenta la información del motociclismo. Presenta Martín Chef, comida para llevar, 10 años atendido por su dueño. Llámanos al teléfono 489-2121, Martín Chef, exquisiteces. Horario de 11:30 a 15 horas y 19:30 a 23 horas. También puedes pasar por 54 entre 10 y 11, número 756. Muy bien, Jerónimo, ¿qué más tenemos? Bien, Daniel, hablamos de los argentinos en Europa por el campeonato italiano de velocidad. Leandro Mercado fue tercero, 3 puestos más por encima de como había clasificado el día sábado. Fue en el circuito de Mugello en Italia, por el cierre de la temporada de esta categoría. Es su segundo podio en el año y termina el campeonato en la sexta posición. Ya había terminado el fin de semana pasado en la Superstock 1000 su participación. Bueno, ahora por el campeonato italiano de velocidad se sube al podio. Fue tercer puesto para Leandro el Tati Mercado en Mugello. Gracias, Jerónimo, un abrazo. Un abrazo. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución. Parrilla La Pasiva, carnes, pastas y minutas, amplio salón para eventos. Parrilla La Pasiva, ruta 215 entre ruta 2 y ruta 6. ID 602, asterisco 2419. Pensá en el verano, elegí tu pileta Mora Plus, variedad de formas, tamaños y colores. Mora Plus, industria plástica, accesorios, filtros y portátiles. También pintura para tu pile. Vos, Dani, anotate, pintura para tu pile. Ya está. Ya pensando en el veranito. Ya está pintadito. Bueno, acordate de pasar por 44 y 25 en Bora Plaza, teléfono 479-1247. Así es, bueno, le mando un fuerte abrazo a la gente de la Bola de Oro, de Berizzo también, a Adrián y a toda la familia. Augusto, en Zárate, ¿con quién más estuviste pilotos invitados? Con el último ganador del Turismo Carretera, con Juan Pablo Giannini, que nos decía esto. Bueno, por aquí Juan Pablo Giannini. Bueno, Juanpi, disfrutando de una linda jornada con la gente del karting, con la categoría Paco. Pudimos ver la final de la Light. Terminaste quinto dándole unos puntitos a tu compañera, ¿no? Sí, la verdad que sí, la veamos último. Luego llegamos quinto, impresionante, impresionante. La verdad que veníamos pasando y me divertí muchísimo. La verdad que de esto se trata, esto, de divertirse. ¡Eh, papelito! ¿Divertido? Divertido. Y bueno, de esto se trata, divertirse y pasarla bien y nada más, ¿viste? Con los amigos y bueno, un fin de semana más de carrera. Bueno, o sea, ahora se viene con lo que tiene que ver el turismo carretera, se viene la carrera de La Plata. ¿Vos cómo ves que se va a dar la carrera de Roberto Mora de La Plata? Y bueno, bien, no creo que bien, tenemos un gran auto, el auto está siendo competitivo, si bien sumamos kilos, pero bueno, creo que va, estas últimas tres fechas creemos funcionar bien, por ahí no sé si están en el nivel de Gallego, ¿no? Pero la idea es estar entre los 10 y 15, así que vamos a trabajar para eso. Venir de ganar en Río Gallego, algo impensado quizás, porque vemos que haces casi todo particular, si bien tenés asesoramiento del Haas, lo hacen entre grupos de amigos, y eso es muy lindo ver cuando se da una victoria, ¿no? Sí, sí, sin duda. Así que estoy bien, contento y agradecido a toda la gente. Bueno, que nos dejo ir a pensar. Dale, gracias a ustedes. Juan Pablo Giannini. Center Lubricantes y Lubricantes Auditivos, sería de responsabilidad, avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Repuestos 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat. Todos los repuestos en 137, 43 y 44, teléfono 470-8300. GNC Gasplat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, en 66, esquina 150. Bueno, Daniel, son muchos los pedidos para realizar carreras del turismo de carretera para el año que viene. Se informa que van a ser 18 las competencias en la temporada 2012. Y la gente de la CTC estuvo visitando autódromos. Digo esto porque se van a necesitar los autódromos para la cobertura de todas estas 18 carreras. Como por ejemplo que visitaron Bahía Blanca. Bahía Blanca ya hay 1000 metros reasfaltado con las modificaciones. Es más ancha la pista, 250 metros han alargado en la primera curva, que era lo que fundamentalmente traía inconvenientes, ni bien se alargaba la competencia, o sea que están solucionando el tema. Bahía Blanca, que es una plaza muy, pero muy importante, recordamos los semipermanentes de Grumben, que era Bahía Blanca, Punta Alta, Bahía Blanca, circuito espectacular de ruta, donde la gente concurría masivamente allí, en el sureste de la provincia de Buenos Aires. Y el otro autódromo que visitaron es otra plaza muy importante que se perdió, porque Santa Rosa tenía el circuito, pero es muy chico para el turismo de carretera. Quiere decir entonces que allí, donde se realizaban dos grandes premios o tres del turismo de carretera, mucha era la expectativa y la cantidad de gente que presenciaba esos grandes premios. Así que en Santa Rosa se está realizando un nuevo autódromo para el turismo de carretera. Ya han delineado la planificación, el trabajo de tierras, lo compactado, tienen agua muy cerca, así que eso va a facilitar para realmente el regado y que crezca el pasto en el autódromo de Santa Rosa La Pampa. Otra plaza importante que se recupera para el número uno del país. Bruno, asesores de seguros, 20 aseguradoras nos permiten ofrecerles los mejores costos y las más completas coberturas en calle 20, 58 y 59. Teléfono 453-3078. Grupo Marcar, la diferencia de Marcelo Simonetti, mecánica integral. Calle 148, 45 y 46. Teléfono 414-1700. Visita la Mercedes y te sorprenderá. Servicio completo para camiones y pickups, grasa y mecánica. Nuevo local en ruta 36 y 506, en Nextel 689, asterisco 2190. A ver, ¿quién más anduvo por Zárate? Cartódromo Internacional de Zárate, y nos encontramos con Papel Bugliotti. Bueno, Papel, una tarde muy linda acá en el Cartódromo de Zárate, compartiendo una jornada con la gente de karting, divirtiéndose un poco, ¿no? Sí, la verdad que gracias por la invitación, antes que nada. Y como vos dijiste, venimos a dar el granito de arena y a divertirnos arriba del karting. Bueno, pudiste ayudar porque llegaste entre los primeros, entre los primeros 10, algo importante para darle algunos puntitos a tu compañero. Sí, más que todo venimos a divertirnos y a pasarlo bien y tratar de que sea una fiesta esto, que para eso lo llaman a nosotros, así que muy agradecido. agradecido a todos. Bueno, nos seguimos viendo los autónomos, compartimos lo que viene. Bueno, que tengan un feliz día y tengan suerte para el año que viene. Ahí está la palabra de Marcelo Bugliotti. Apuesta y gana en La Gatera, Agencia Hípica y de Lotería 49, esquina 136, en La Gatera, llama al 479-9964. AFO Motors, Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales importados. Calle 13, 154 y 155, teléfono 461-3482. Fábrica de Sándwich Ricardo, los mejores de la ciudad en camino, General Pigreño, esquina 15, en Los Hornos. 66-137-138, llama al 450-6379 y en Tolosa 520-11-12. Atención a nuestra audiencia, a partir del miércoles. ¿Qué pasó? Estén atentos con esto que dice Daniel. Con los hinchas de Ford, Chevrolet, Dodge y Torino, porque va a haber una consigna a partir del miércoles, y miércoles, jueves y viernes hay entradas para todos los oyentes de la escudería que llamen. Vamos a estar sorteando, por supuesto, no le podemos dar a todos los oyentes, vamos a sortear entradas, pero va a haber entradas para los oyentes de la escudería para poder estar el fin de semana en el Roberto Mouras de La Plata con el turismo carretera. No se pierdan los programas de miércoles, jueves y viernes, porque hay consignas, hay entradas para los oyentes y va a haber alguna que otra sorpresita más. Y el domingo a partir de las 8 de la mañana estamos transmitiendo la nueva fecha de la Copa de Oro para el turismo de carretera desde el Roberto Mouras de La Plata, todo el TC desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas por la escudería. Estudio Mecánica en La Plata con títulos oficiales, Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22, teléfono 489-5272, Taller Integral de Chapa de Pintura Foradori, Cabina Presurizada, Pinturas al Agua PPG, 43-141-142, teléfono 15-463-4643, apoyando a su piloto Mauro Foradori. La Redonda, 100.3. Va al frente. Va al frente. Va al frente. Va. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. ENC. Línea pesada. Y especiales. Walter. División suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Walter. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas. Todas las marcas. En Avenida 60 entre 18 y 19. Horario corrido. Urgencias al 452-9784. Cerrajería Capital, en su décimo año, sigue solucionando problemas. Industria Panaderil Timossi. Nuestros años de trayectoria avalan la calidad. Probá el verdadero pan dulce. Llama a Timossi al 470-7894. Industria Panaderil Timossi. Pereira y Compañía, distribuidora mayorista de artículos de electricidad. Avenida 13, 529 y 530, Tolosa. Teléfono 423-6646. Pereira y Compañía, acompañando a su piloto Juan Manuel Silva en el turismo carretera. Un 24 de octubre de 1944 falleció un hombre que le puso la vida y hasta el apellido a la historia de la vida automotriz. Un 24 de octubre fallecía Luis Renault, uno de los creadores de la conocida fábrica automotriz. Asociado con sus hermanos Fernand y Marcel, creó en 1899 la sociedad Hermanos Renault, que daba trabajo a 60 personas. En 1903 adquirió la parte de la sociedad que le perteneció a su hermano Marcel, que falleció en un accidente ocurrido en la carrera París-Madrid. Su otro hermano, Fernand, se retiraría del negocio en 1908, convirtiéndose Luis en el único propietario de la sociedad, a la que bautizaría como Automóviles Renault. En 1910 viajó a Estados Unidos para estudiar los métodos de producción de Henry Ford, pero su intento de aplicar la producción en cadena en Francia se enfrentaría con graves problemas sociales. El imperio Renault se desarrolla y en 1928, Luis Renault dirige a 20.000 empleados, un cargo que ocupó durante 20 años. Pero la muerte le llegó luego de una vida muy productiva, pasados ya los 60 años. Estaba preso en Francia, acusado por los aliados de brindar ayuda a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. El 23 de septiembre de 1944, constata un traumatismo craneal y una aguda crisis urémica, por lo que es trasladado primero a un hospital psiquiátrico y el 9 de octubre a la clínica Saint-Jean-de-Dieu de París, donde fallece el 24 de ese mismo mes. Un 24 de octubre de 2011 se cumplen 67 años de la desaparición física de un hombre importante en la historia del automovilismo, como lo fue Luis Renault. El automovilismo, ¿verdad?, está en la redonda. Jorge Automotores ofrece Toyota SW4 Negra 2008 automática con cuero. Mercedes-Benz MB170 Negra 2008 imperdible. Aprovecha Jorge Automotores. Plaza Escuela entre 19 y Diagonal 73. Teléfono 483-3842. En La Plata nos espera una carrera definitoria. Se acerca el cierre de las temporadas 2011 de Turismo Carretera y TC Pista y las cuatro marcas siguen prendidas y con chances de aspirar al campeonato. Ya sabes, venite el 28, 29 y 30 de octubre al Roberto Mouras de La Plata a disfrutar otro fin de semana imperdible de la Copa de Oro. Te esperamos, menores de 12 años, gratis. La Escudería, radio para ver y sentir tu pasión por los fierros. Aguantá la redonda, que ya se viene el superclásico, con toda la información de Boca Juniors y River Plate. Hace jueguito con la redonda. Muy bien, 17:56. Dame una, Lorena, y vamos con más testimonios. Encendido Lucas, baterías, bombas, correas, el repuesto justo para tu auto con el mejor precio. Comprobalo, Encendido Lucas. Se pasa por 19.525, teléfono 423-6189. Del cartón internacional de Zárate. Ahora nos encontramos con Josito de Palma. Bueno, Josito, disfrutando de una tarde amena acá en el cartón de Zárate, ayudando un poco a sumar algunos puntitos a Estefano, ¿no? Sí, buenas tardes, la verdad, contento. Felicitar ante toda la categoría, Paco, el gran parque de auto que tiene y bueno, el ambiente que es muy sano. Y bueno, vamos apoyando a Estefano, que obviamente para sumar los puntos y para ayudar a hacer un poco de experiencia. Este año hizo una sola carrera y bueno, creo que a pesar que venía complicado con el presupuesto un poco para venir, lo importante es que la pase bien, que aprenda y bueno, haga su primera experiencia. Bueno, ahora se viene la carrera de La Plata. Vos, ¿cómo la vas a ver esa carrera? ¿Cómo venís trabajando? Venimos bien, estamos muy limitados siempre con la parte presupuestaria, pero el auto está funcionando bien, eso me da tranquilidad. Ahora hubo pruebas comunitarias hace una semana y no estuvimos presentes, pero hemos probado ya este año en La Plata, funcionamos bien y en la última carrera venimos funcionando entre los 15, que hoy en el TC es muy difícil, así que creo que el objetivo está claro, estamos bien y eso nos da fuerza para seguir. ¿Proyecto para el año que viene? ¿Tenés alguno en mente? Por ahora seguir con el Turismo Carretera, la idea es seguir con el Turismo Nacional como estamos, y hay alguna posibilidad de hacer TC 2000, no es concreta, y con dos o tres equipos, pero bueno, esperar la respuesta. Hay muchos pilotos que han quedado sin butaca y están en la misma o mejor condición que yo, así que habrá que esperar y ver qué sale. Bueno, compartimos lo que viene y gracias por estar en la escudería. Dale, gracias a vos, saludo nuevamente a toda la categoría Paco, a mi hermano por invitarme, y bueno, tenemos bastante lindo día. Josito de Palma. Mecánica Integral de Pozo, Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales importados, 66, 139 y 140. Comería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo, en 66, esquina 145, teléfono 450-6356. RH Competición Racing, para todo para tu auto de carrera. RH Competición en 41, 11 y 12, teléfono 424-4296. A ver, ¿a quién escuchamos? Bueno, pues que Rey está a punto de largar. ¿Qué expectativa para esta carrera? Vemos que larga bastante adelante. Sí, trata de llegar. A ver si aguanta el físico más que nada. Ojalá aguante todo. Vamos a terminar, que sea una gran fiesta y que realmente terminemos de disfrutar lo que venimos a hacer. Se eligieron un buen karting, tiene el número uno pintado en los botones, el Pato Olivera. Así que tenés un buen arma. Sí, el Pato es un amigo. Hace muchas veces que me ha invitado y por problemas de trabajo no me ha podido venir antes. Así que bueno, hicimos hicimos este intento, cumplimos, vinimos hoy, muy contentos, realmente la pasamos muy lindo, con mucha gente de mucha confianza, que realmente que nos ha ayudado mucho en mi trayectoria deportiva, contando anécdotas, así que bueno, ojalá lo terminemos de disfrutar. Una tarde muy linda, compartimos, a pesar de que el clima por ahí no acompaña mucho, está un poco encapotado el cielo, pero sin duda que hubo muchos espectáculos y mucha cantidad de gente, mucha cantidad de karting, una linda tarde acá con la gente de la Paco. Sí, me sorprendió, ayer lo dije cuando llegué, el nivel de las categorías, el nivel del karting y la cantidad, así que bueno, ojalá siga creciendo, es el futuro de todos estos chicos que hoy vemos acá, seguramente salen grandes pilotos y bueno, ojalá podamos terminar una fiesta. Bueno, compartimos lo que queda y suerte para la final. Bueno, gracias a vos. Ahí está, el pescador viejo. Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen y Chevrolet, 122, 62 y 63. Bulonera Catedral, el surtido más completo en máquinas eléctricas. Encontrame Quita Bush y Metabo. Horario corrido de 7:30 a 18 horas. Llama al 483-1971. Gracias, Lorena. Bueno, ese que se escuchaba de fondo que transmitía las carreras, José Luis Benedetto. Sí, Luis Benedetto, sí, el relator de Carburando de Televisión. Así es. Qué bien, ¿eh? Llevaron a relatar las carreras y eso era lo que estaba en el aire de Cardódromo, por ejemplo. Sí, sí, se escuchaba en todo momento. Relatando las carreras, comentando también, inclusive muy, bien. Muy lindo. Felicitaciones, la verdad, de parte de mía, yo que no pude estar presente, pero felicitaciones a la gente de la categoría. No sé cómo lo viviste vos. No, realmente un espectáculo muy lindo. Nunca vi algo parecido en el karting. Se puede asimilar dentro del automovilismo lo que fue la carrera de TC2000. Muchísimos espectáculos. Inclusive regalaron 10 cascos totalmente diseñados a los pilotos. ¿Es hoy la categoría número uno de Argentina para vos? Para mí es la mejor categoría del país, por lo popular que es, por los karting que llevó 160 pilotos titulares y más de 250 pilotos entre los titulares invitados. Bueno, nos vamos, Augusto. Gracias por la cobertura. Ah, ¿y a quién le tienes que agradecer que te invitó para correr? Tenemos que agradecer a la familia a Piela, a Leo y a Nicolás que nos invitaron, compartimos el fin de semana, muy lindo. Lamentablemente en la final no pudimos llegar, pero bueno, lo importante es que disfrutamos de vuelta del karting. Bueno, nos vemos, nos reencontramos. Gracias a la audiencia, gracias a Tuti por la puesta en el aire, gracias a Lorena Santangelo, gracias a Jorge, nos reencontramos mañana también. A Federico Rubio en la producción, a Santiago, a todos. Mañana a partir de las 5 estamos otra vez acá. Chau, hasta mañana.